Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Las maquinarias se han tomado el poder. El gran evento de la electrónica oscura, ahora directo en tu computador. Un montón de maquinaria pesada, directo a tus oídos, cada miércoles. Esto es Dark Machine, con César y DJ Pato Soto. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dark Machine, aquí donde las máquinas se han tomado el poder. Estamos aquí todos los días miércoles desde las 8 en laalternativaonline.com. Este programa cuenta, como siempre, la ayuda y patrocinio de darkmachine.cl y vampiros.cl, y cuenta con la colaboración del Bar Cultura Alternativa, del cual el dueño es mi amigo personal, Patricio Gonzalo Soto. ¿Cómo estáis, Pato? Bueno, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal, muchachos? Aquí nos venimos tomando el poder de nuevo con estas máquinas infernales. Así que, nada, pues, bienvenidos y tomen asiento que vamos a tener un programa de película. De lujo hasta hoy. De lujo. Porque tenemos de invitados a los invitados. Chicos de Humanoide. Humanoide, que ya se están instalando por ahí ya los muchachos en el Berger. Así es, y los chicos de Humanoide nos trajeron un pequeño regalo para la gente que nos escriba a programa@darkmachine.cl. Pronto les diremos cuál es el regalo que nos trae la gente de Humanoide. Sí, dice que... Bueno. ¿Y vamos a ir a la música, amigo Pato? Vamos a la música al tirito nomás, ¿eh? Que es la única palabra que es propia nuestra, al tiro. Mira, creo que tenemos un adelanto de lo que va a ser la música de la próxima Dark Machine. Sí, bueno, tiene que ver con el inicio del programa la música, porque vamos a programar a una banda que es, si bien EBM Old School, como le llaman por ahí, estamos hablando de Militant Cheerleader on the Move. Pequeño nombre, ¿eh? Un nombre muy, muy, muy largo y buena banda. Esto es como una especie de body beat, como Nitzerep, como Taffe. Sí, son bastante buenos estos tipos. Sí. No sé por qué todas las bandas la llaman old school, porque solamente tocan cosas como Nitzerep y Taffe. Claro. En el fondo, old school podríamos hacer un montón de cosas, pero tocan como body beat. Y también vamos a escuchar a Collapse System con el tema Blue Jets, aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. My friend. Estás escuchando Dark Darkness. Estás escuchando Dark Machine. Volvemos aquí en Darmachín, el único programa que tiene al director más mañoso del dial. Más don, enojón. Don Charlie Darkson, le enviamos un saludo. Un saludo a él. Espero que se calme sus revoluciones. Sí. Se ponga gran, está medio violento el muchacho. Y le está pegando a Ceviche ahora. Y Ceviche. Sí. Entendemos a Chuli y a Mitsumi por qué se fue de la radio. Sí. Ahora la entendemos. Mitsumi creo que ya no llora, es feliz ahora que se fue. Sí, yo creo que estaba ahí muy estresada la pobre. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, amigos, en este programa de tarde de hoy, como ya les adelantamos, tenemos invitado a los chicos de Humanoide, con quien vamos a conversar sobre su proyecto musical y su disco Morbo, que fue sacado hace algún tiempo. Buen nombre el disco, buen nombre. Así es. Y quiero adelantar un poco los concursos que tuvimos la semana pasada. Los ganadores para dar más chimpato todavía no los vamos a nombrar, sino los vamos a nombrar la próxima semana. En el próximo programa. Así que pueden seguir escribiendo a programa@darmachin.cl para ganarse la entrada para Darmachin Steampunk Memory. Con la pregunta es ¿cómo se llamaba la versión anterior de Darmachin? Y también tenemos algunos ganadores de lo que era la Open Blondie, Pato. La Open Blondie, sí. Tenemos ganadores de Open Blondie. Que usted dice que concursó mucha gente por este tema. Sí. Que llegaron hartos correos y lamentablemente tenemos que elegir. Sí, la suerte. Sí, son solamente dos personas nomás. DJ Ceviche se encargó de elegir a los ganadores. Y para la Open Blondie, los ganadores son Sergio Gómez Yáñez y Daniela Ponce. Daniela Ponce. Así es, tupito. Esto tienen que venir a... No, eso no tienen que venir al bar. Tienen que ir solamente y decir su nombre con su carnet de identidad en mano en la fiesta. Ah, ya. Van a quedar en una lista ahí. Claro, en el mismo teatro Caupolicán. Claro. Exactamente. Ahí van a danzar toda la noche. Les recordamos que Sergio Gómez y Daniela Ponce son los ganadores de las entradas para Open Blondie. Open Blondie, que eso es el día 31 en el Caupolicán. Así que muchachos, suerte y vayan a saludarme. También tenemos los ganadores de Recoil. Sí, señor, tenemos dos ganadores por Recoil. Que se presenta el 3 de noviembre. Se presenta el 3 de noviembre, exactamente. Aquí el 3 de noviembre en la Blondie. En Blondie. Los ganadores son don Gonzalo Araya Moreno y don Carlos Hidalgo. Esos son los ganadores de la entrada para Recoil. Así es. Ellos tienen que venir a buscar las entradas al Cultura el próximo martes. Si no vienen, voy a ir yo solo por la entrada y te voy a invitar a alguien por ahí que quiera ir a Recoil. Así que muchachos, los esperamos el próximo martes en el Cultura para que vengan a buscar sus entradillas. Y lo último es que el capítulo antepasado, Iván Muñoz nos dejó de regalo el disco de Sipa Six para regalar. Y la ganadora de este disco es la señorita o señora Catalina Ibáñez. Sí, oye, estoy viendo que parece que las mujeres escriben más que los muchachines, concursan más, tienen como más ganas de concursar por lo que hacemos acá en el programa. Sí, así que la chica Catalina Ibáñez tiene que venir a buscar su disco de Sipa Six aquí al Bar Cultura, ya que es la feliz ganadora. Así que a la gente de Recoil y de Open Blondie le damos la más grata felicitación. Y ahora nos vamos a la música. Seguimos con la música. Tenemos dos banditas más por aquí. Se viene Endanger. Endanger, que es una banda de los 90. Buena banda, sí, y un tema que tenemos una pequeña discusión anterior, que ya creo que yo lo había programado, que es Bienvenation, que es el tema Illusion. Creo que es un buen tema y lo vamos a volver a tocar. Es de puro buena onda. La parte romántica de Pato. Mamona, totalmente, mamona. Sí. Pero pónganle harta oído al tema y yo creo que un tema muy, muy bien hecho y la letra mejor todavía, así que nada, pues muchachos, esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Sent from higher above, and now we turn and say, I'm begging you, please. change you. Please don't go. I want you to stay. I'm begging you, please. Oh, please don't leave here. I don't want you to change. For all the hurt that you feel, this world is just illusion. Always trying to change you. Please don't go, I want you to stay. I'm begging you, please, please don't leave here. I don't want you to hate, for all the hurt that you feel. The world is just illusion, trying to change you. Please don't go, I want you to stay. Estás escuchando Dark Machine. Continuamos, muchachos, aquí en Dark Machine. Tengo una noticia que dar del día 31 en el Puerto Colonial, muchachos. Tenemos carrete en el Puerto Colonial, Electro, New Wave, Dark Wave. Tenemos It's Halloween en la pista central, tenemos Electro, en la pista 2 Dark Wave, God, y en la pista 3 New Wave. Tenemos 5 entradas, muchachos, para que participen por el tema. Así que escríbanos a programa@darkmachine.cl. Exactamente. Mi amigo Pato, Tatita, no se lo olvide. No se lo olvide, Tatita. Y tenemos Fiesta en Blondie, tenemos Indie Dead Party. Eso es el día 29. El 30 tenemos Kitsch, para todos los muchachos que sean muchachas y muchachos. Se entendió, espero que sí. Y el día 31, Mega Carrete, Open Blondie, Noche de Brujas, en el Teatro Caupolicán. Se ríe y dice, ya se le pasó el enojo. Así que tenemos varios DJs acá, hay 5 pistas, así que muchachos, nada, los esperamos el día 31 en la Open Blondie. ¿Usted tenía algo que acotar, maestro? Bueno, recordarles que tenemos todavía el concurso para dar Machine Steampunk Memories del viernes 5 de noviembre en Blondie. Y quiero un poco adelantar que se viene esta fiesta, que está basada en el concepto steampunk, en el cual vamos a tener un performance que se llama Ucronía de una Metrópolis. Este performance está a cargo de Boutique Under, junto con un desfile que se llama, si mal no recuerdo, se llama Steampunk Fashion Show. Así que para que se preparen para esta gran fiesta, que va a estar un poco cargada a los sonidos un poco más antiguos del electro. Y debemos acotar también que esto es nuevo, ¿eh? Totalmente nuevo, a pesar de que el steampunk no es un género nuevo acá, pero como en fiesta, yo creo que es la primera vez que se va a ver esto. Y es un poco arriesgado también, pero ahí sí está un poco la clave. Sí, pero del es tema. Que es el tema de hacer cosas nuevas, arriesgarse a hacer algo que no es una sandía calada, y creo que el tema es bueno arriesgarse a hacer cosas nuevas. Hombre, como recordamos la otra vez, que capítulos pasados, que Dark Machine siempre se la juega un poco con la parte polémica. Sí. Recordando el tema cuando puso ese afiche soviético, sí, que usó auta harta polémica. Harta polémica. Bueno, en la pista 2 para Dark Machine vamos a tener hard techno, scrunch y hard style y hardcore. Y los DJ para la pista 2 van a ser los chicos de Atom, que toca hard techno y scrunch. Y también otra gente como el DJ Bank y Dissident. Que tocan hard style. Sí, eso va a ser para la pista 2. Bueno, vamos a tener Gogo Dancer, Steampunk, vamos a tener unas sorpresas que se llaman Mechanical Brain Man, y van a haber stand de Orion Records y de la tienda Closer, que se encarga de hacer antiparras bastante especiales. Sí. Y ahora, esto es totalmente fuera de lugar, pero lo más probable es que también tengamos un stand de poleras, lo más probable. Ajá. ¿Ah? Así que esto lo te venía enterando recién ahora, que se... que estáis hablando del tema. ¿Poleras de Pato Soto? Poleras del CCA, exactamente. No, pero poleras de banda, bueno. O ahí ustedes pueden pedir su polerita. Esperemos, muchachos, que me regalen uno. De hecho, quiero saludar a Lázaro Tepe de Darken.cl, que me regaló una polera Darken. Lázaro. Que nos juntamos, buen amigo del programa. Nos juntamos en Christian Dead. Sí. Yo le doy las gracias por la polera, amigo Lázaro. Así que eso es para Dar Machín. Así que sí, ahora vamos a la música. Nos vamos a lo netamente musical. A lo importante. A lo importante, amigo. Al meollo de este asuntillo. Y vamos a tocar otra banda mamona. Estamos hablando de Blue Angel. Y estamos, loco mía, ¿no? No es loco mía, pero el ritmo sí es bien similar. Y vamos a tocar a Hocico con el tema Feed Up. Esto es Dar Machín, muchachos. Estás escuchando Dark Wenn er ihr Fleisch mit seinem menschlichen Körper verschlungen hat, dann ist er in der Lage, das Tor zur Hölle zu öffnen und alles, was wir kennen, hört auf zu existieren. Ihr könnt ihr nicht mehr helfen, aber vielleicht kann ich ihre Seele retten. Regresamos, amigos, aquí en el programa Dharma Chin, después de haber escuchado a Blue Tenge y a Hocico. Bueno, ahora quiero darle la bienvenida a nuestros invitados de la tarde de hoy, que son los señores de Humanoides. Bienvenidos, muchachos. Hola, César. Hola, Patito. Hola, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, esperemos que estén un poco cómodos para lo que se viene aquí en la entrevista hacia su banda. Y nada, pues muchachos, que se presenten. Bueno, sí, más que nada que se presenten. A ver con quién. A ver con quién vamos, con quién estamos hablando. Mira, yo soy Pato Bravo, soy vocalista. Estamos acá al lado con Emilio Cisternas, que es el guitarrista. Y está por llegar ya Gino Fattori, que por motivos laborales viene corriendo. Emilio. ¿Serán motivos laborales o no lo dejaron salir? No, si está de turno. Ya, y, ya. Bueno, una transnacional. Puede que no lo dejaron salir, ahí tienen sus problemas, no lavo los platos. Viejo truco. Claro, viejo truco, no lavo los platos y algo así. Y bueno, Gino, que todavía no llega, es tecladista, digamos. De la banda. Y Emilio, tú... ¿Eres guitarrista? Guitarrista de la banda, sí. El guitarrista de la banda. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ir al bloque... Vamos a la máquina del tiempo. Industrial. Sí, señor. Bueno, en este bloque nos trasladamos a 1980 y vamos a escuchar a la banda alemana, Die Krupps. El nombre de la banda es como... que proviene de una dinastía. Pero más allá del nombre... Pienso yo que el cambio que la banda tuvo en sus inicios hasta el día de hoy ha sido como, ha pasado por no sé, partes como muy raras en su etapa musical, digamos así. ¿Desde que partió como en los 80 lo menos? Partió en el 80 la banda, partió haciendo como una especie de tecnopop. De hecho, hubieron miembros que después se fueron de la banda y formaron la banda Propaganda. Uh-huh. Y ha tenido como unos cambios bien drásticos la banda. De hecho, yo creo que la gente que tomó un poco la banda más como el año 90, sí. O sea, como que no se imagina un poco como el pasado de Krupps en esa época. Es ahí por qué programamos esta banda, porque la gente recuerda más solamente de Krupps por el asunto de la guitarra, ¿o no, Pato? ¿Cómo olvidar, digamos, el To The Hilt, que es como su temazo, digamos? Sí, que también es remixado por El Vigilante. Exactamente, ¿sí? Y mezcla, digamos, buenas secuencias de sintetizadores con guitarra, digamos. Sí. Le hemos echado un poco el ojo también a Die Krupps dentro de nuestra experiencia musical, digamos. Ahí, amigo, ¿le gusta el Die Krupps, amigo? ¿O estamos descubriendo? Va a pasar esta vez. Va a pasar esta vez. Es que parece que Emilio tiene otro género musical en sus venas. De hecho, ellos en la parte que comentábamos antes fuera de micrófono, cambiaron su temática musical un poco debido a que hicieron ahí un tributo a Metallica. Exactamente. Hicieron un tributo a Metallica e incorporaron guitarras que la banda claramente no las tenía en sus inicios. Y ahí tuvo como un quiebre súper, diría yo, como grande la banda y terminó haciendo cosas, pero ya casi metal. De hecho, yo había leído por ahí que uno de los integrantes, creo que Lars, parece de Metallica, había quedado como sorprendido, sí, con el hecho, resultado. Ojo que el vocalista tiene una cierta amistad con el tipo de Metallica, tiene una cierta amistad, entonces es ahí el tema de como pasarse un poquito para el lado de las guitarras. ¿Y nunca telonearon a Metallica por casualidad? No, nunca. Llegaron como a ser. No hicieron. Yo recuerdo al tipo de Primus, que también era amigo de Metallica, sí. Y también siempre estuvo metido a veces como teloneando, sí. Die Krupps estuvo como en receso un buen rato ahí antes de sacar. Bueno, no han sacado cosas nuevas, sacaron como un grande éxito, como cosas así, pero más que programarlos como una banda de los inicios de la música industrial, es como lo estamos programando como una banda de los inicios de la música techno. Para que la gente que bien conoce el tema de Die Krupps, pues por la parte de guitarra, porque... no vamos a escuchar esa parte de vamos a escuchar los inicios y vamos a escuchar dos temas de Die Krupps, que tenemos el Germaniac y el tema Goldfinger, que está también ayudado por Douglas McCarthy, que lo vamos a tener luego acá en Chile con Nitzerev. Y él están cantando a dúo ahí. Así que nada, pues muchachos, seguimos con Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. outside of the society of civilized nations. No making friends, no human contact with Germans. escuchando Dark Machine. Regresamos aquí en Dark Machine después de haber escuchado los temas de la banda The Crops. Y yo creo que para la mayoría de la gente que nos escucha se sorprendió un poco por los temas que programamos, que no son los clásicos con guitarras. Claro, son los temas iniciales. Son los temas iniciales de la banda. Cuando partió la banda. No, que era un poco más electrónica y por eso está dentro de este bloque sobre la historia de la música industrial. Bueno, les recordamos que estamos aquí con la gente de Humanoide, con los cuales vamos a conversar más tarde sobre su disco Morbo. Y de hecho ya adelanto que ellos trajeron su disco para regalar, el disco Morbo de Humanoide. Para la gente que lo quiera ganar, tiene que escribirnos a programa@darmachin.cl y el primero que nos escriba se va a ganar aquí el disco de Humanoide. Así que para que atinen, muchachos, escríbanos a programa@darmachin.cl. Y hablando de concursos, quiero repetir un poco con los ganadores de la Open Blondie, que es el señor Sergio Gómez y Daniela Ponce. Ellos ganaron una entrada para la Open Blondie del 31 y van a estar en una lista de invitados, ¿cierto, Pato? Sí, señor. Para Recoil, la banda aquí del señor Alan Wilder, que se presenta el 3 de noviembre, el ganador es Gonzalo Araya Moreno y Carlos Hidalgo. Y el disco de Siva Six se lo ganó la señorita Catalina Ibáñez. Y les recuerdo que para las entradas para Dark Machine tienen que seguir escribiendo. Tienen que seguir. La próxima semana vamos a dar todos los ganadores. Usted. Y la pregunta era, tienen que darnos el nombre de la Dark Machine pasada. ¿Usted va a Dark Machine, don Patricio? Últimamente no, pero tengo muchas ganas de ir a la Dark Machine. De hecho, la última vez hubo Dark Machine y me enteré como un día después, cuando andaban todos mis amigos con caña, digamos. Y yo dije, oye, ¿qué hicieron ayer? Qué raro. Y andan en cultura. y dije, ¿y por qué? Y me dijeron que andaban en Dark Machine, entonces ahí supe que... Y hablando de Dark Machine, les quiero recordar que aquí en el Bar Cultura tenemos la tabla de Dark Machine. Por fin, que tiene pollito vivo. No, por favor. Clavos. Tiene clavos. Tachuela. Emilio se ha comido un par de tablas alguna vez. Tiene castrol. Bueno, tú no sabes muy asiduo del bar, Emilio, ¿no? Cuando me junto con los cabros. ¿Ya? Pero no te he visto muchas veces. Bueno, Pato es un habitué acá en el... Un parroquiano cualquiera. Sí, un parroquiano. Pero... Tarjeta CCA. Sí, tiene su tarjeta CCA. Cliente frecuente. Es que es muy bueno el bar. Yo de repente paso los días de semana aquí a contarle mis penas de amor a Patito Soto, psicólogo. Y no creo que sea el único, ¿eh? Bueno, es parte de ser, no sé, como aparte de vender trago, vendemos un poco de psicología también. Escuchamos los problemas. De todo el mundo, sí. Bueno, amigos, aquí en Dark Machine estamos con Humanoides y ahora vamos a ir a la música. Vamos a escuchar a Lie of Euphoria con el tema Trap It aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Ya nos estamos renovando para ti. Nuevas voces, nuevos contenidos. Un nuevo espacio donde podrás compartir tus ideas y escuchar el mejor rock del mundo. Recuerda, este 1 de diciembre estamos arriba con nuestro diseño definitivo. No te pierdas esta nueva experiencia. La alternativa online. Esto es rock. Club Cultura Alternativa, el mejor ambiente. Ven a compartir con nosotros lo mejor del ambiente dark. Especiales todos los jueves. Entrada gratuita. Crédito 471, esquina Santa Isabel, Providencia. Club Cultura Alternativa, tu mejor ambiente. Tienes sed de rock, puedes acudir a nosotros. Pide Más, el único lugar donde te damos en el gusto con la música más refrescante. 3 canciones solo para ti. Recuerda, lunes a viernes desde las 16 horas. Pide Más con Charlie Dark Zone en la alternativa online. Esto es rock. Desde el lunes 25 de octubre, las noches ya no serán las mismas. Tu cabeza se agitará al ritmo de las guitarras y las baterías estridentes. El mejor metal del mundo, como siempre lo esperaste. Dark Zone, todos los lunes, 20 horas, solo por la alternativa online. Esto es metal. ¡Yeah! Estás escuchando Dark Machine. Estamos de vuelta, muchachos, con Dark Machine. ¿Usted quería decir algo, maestro? Dígamelo ahora, ya o calle para siempre. Quiero decir que me enteré, bueno, me contó el amigo Roberto Fernández de la banda Náusea que él está preparando ya nuevo disco para abril del 2011. ¡Ya! Sí, ya está. Mira, sacando la promoción. No sé todavía el nombre, todavía no está lanzando ya. Cómo se llama el nuevo trabajo de la banda Náusea. Bueno, pero tenemos un bien cercano aquí del señor Null, porque ustedes bien con pinche ahí de... ¿Ah? De ambos, sí. Hemos cultivado una bonita amistad, digamos. Entonces, que, ¿sabe algo que más desde esto de... ¿Han trabajado juntos más de alguna vez? ¿O él ha estado con ustedes más de alguna vez? De hecho, el Roberto... El Null es como... Roberto no hizo... Náusea, dentro de nuestro disco Morbo, no hizo un remix al tema Caníbal, ya que lo vamos a programar ahora, digamos. Qué bueno. Y bueno, Null también ha compartido escenario con nosotros, ha colaborado. Null es como Zamorano, y también nos ha hecho un remix de un tema que se llama Eco nosotros. Y bueno, también sé que Roberto va a sacar un nuevo disco, el tercer disco, digamos, oficial. Mira tú. Y bueno, por ahí algo escuché y se viene bastante bueno. Pero como que sigue con la temática así media sanguinaria aquí el amigo Fernández, por lo que vi en su teaser. Sí, ¿verdad? Sí, tiene su cuento ahí con la sangre. Sí, pero yo diría que deberían poner un poquito de oreja ahí, porque creo que hay ciertos cambios en la estructura musical que podrían ser muy interesantes. Mira, esto está bueno. No nos enteramos de buena fuente, porque ahí son compinches. No puedo decir nada más. Es que solamente lo que Náusea publicó fue como un teaser de lo que se viene. Entonces uno como que ve la gráfica y se imagina qué puede ser, pero obviamente no hay ni demo ni ni avance, así que hay que esperar. Solamente va a tirar besos al público Roberto ahí cantando y, así que hay que esperar para abril del 2011 que se viene lo nuevo de la banda nacional Náusea. Eso sería a todo esto le recibí unos saludos desde Perú. Ya tenemos gente que nos está escuchando desde afuera, que me dijo el tipo que estaba escuchando desde el segundo programa. De hecho, lo escribió en la página darmachin.cl, que a todo esto en esa página pueden descargar los programas anteriores. Si alguien no se conectó este día miércoles, puede meterse a darmachin.cl. Eso quiere decir, Ceviche, que somos internacionales. Así es. Puta, que somos pasado a raja. Así que yo creo que luego vamos a irnos a Machu Picchu. Exactamente, vamos a transmitir desde las alturas de Machu Picchu. Así que ahora nos vamos a la música, amigo Pato. muchachos, vamos a una banda nueva. Una banda nueva. O sea, banda nueva no es. Tú, Pato, vas como de la parte como vieja, nueva, así como de un viaje. De un paraguas, así que esto es Dharma Chin. Increíble esto. Me sorprende esto. Bueno, para ser sincero, esta no es una banda nueva. Vamos a mostrar su último trabajo. Así es. Vamos a hablar de The Bichon. Quienes nos visitaron. Y es una banda que nos visitó hace un tiempo, que no tuvo mucha. No fue mucha gente al concierto. Pero eso ya parece cuento, sí. Pero todas las bandas no, mucha gente. No, ya. Pero fíjate tú que. No. Yo fui a ver a Christian Death no y están no así. Había nada de nadie. Sí, no es tan así, pero ponte tú. No. Las otras bandas, ponte tú, no sé, Bienvenation, cuando vino Covenant, siempre ha tenido un público, un margen. Aparte que nosotros la escena chilena no es así como 5.000, 10.000 personas. Pero ojo, estamos hablando. Ese tipo de fiesta tiene una fiesta. Claro, tiene una fiesta posterior. Fiesta y banda. Hay que ver cómo la banda toca sola y hay que ver cuánta gente va. Mr. F cuando vino la vez pasada, no había tanta gente. Sí, había. Es que también. Entonces, pienso yo que no tiene que ver con el tema de eso, tiene que ver con el tema de los valores, ¿eh? Así que de los valores de entrada, digamos. Vamos, pero bueno. Vamos, porque nuestro amigo Charlie Darson no están, va a volver a enojar. Nos están chicoteando los caracoles, así que vamos con The Bichon, muchachos. Ponemos el tema Mandroid y Twisted History. Eso es Dharma Chin, chicos. Estás escuchando Dharma Chin. Efficiently, and we're trained to kill. And no brains and no religion, no free will. There is no point in resisting, why even try? Everything we never needed, soon we wish to buy. Our preaching is gospel to us. Oh, plate, taken by the enemy. Whatever you come up with, please try it out on me. I'm silently waiting to feel sorry for you. Escuchando Dark Machine. Ich bin Turing Gräber. Volvemos aquí en Dark Machine después de haber escuchado a The Vision. Y ahora lo prometido es deuda y tenemos la entrevista a los amigos de Humanoides. Muy buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, noches. ¿No? Exactamente. Tenemos el disco Morbo de Humanoides, que gentilmente lo trajo para regalarlo. Me dan ganas de abrirlo cuando dicen Morbo. Tienen que escribirnos a programa@darmachin.cl y se pueden ganar este Morbo musical. Este Morbo musical de Humanoides. Vamos a dejarlo acá porque se puede contagiar. Lo estáis toqueteando mucho. Oye, ¿para dónde vais con el disco Ceviche? Bueno, chicos, yo creo que... un poco partir, un poco que nos cuenten cuándo parte la banda y por qué Humanoides, que es como quizás la pregunta que la mayoría de gente se puede hacer, quizás. Cuéntanos, amigo. Ya, pues mira, así como haciéndola bien corta y larga a la vez, partimos con Gino, nos conocimos en el colegio, así como hace mucho rato, en el año 93 más o menos, y bueno... ahí nos conocimos y todo el cuento y empezamos a desarrollar un proyecto, digamos, que tenía que ver con covers. Nos entreteníamos, éramos colegiales. Es como la clásica, la partida de las bandas haciendo covers, ¿eh? Exactamente. Sí, le tirábamos Depeche, Eurage, qué sé yo, Divo. Gino es muy fanático de Divo. Yeah. Y pasamos, bueno, del 93 al 2000 más o menos, pasamos por varios nombres. Jazz, nos llamamos Undertow y La Cosa Nostra, tocábamos en el colegio. Una historia... ¿Tocaban como cosas más electrónicas? ¿Qué tocaban realmente? Siempre tocábamos, en esa época tocábamos covers. Covers de Depeche. No, ahí no existía creación. Pero eran... monos onda electrónica igual. Siempre fueron por el lado electrónico. Y eso se... sobre la base de que eran nuestros gustos. O sea, a Gino siempre le gustó la electrónica, digamos, Nietzsche, escuchábamos The Pitch Mode, qué sé yo. todo lo que se escuchaba en la época, digamos, ¿eh? Ya. Yeah. Bueno, y Humanoide nace así como oficialmente, como que con Gino dijimos, oye, ¿por qué no hacemos música? O sea, música de nosotros, bueno, yeah. ¿Cachai? Entonces, el 2001 nace Humanoide, ¿ah? Y ahí el Gino tenía unas maquetitas ya así como entre medio, no todo era cover. Ya, como digamos, Felipe, aún así partieron como Mateo con unas teclas. Tocando con un Casio, pues, ya. Así como, y con la tecla suelta. Así como, igual ya era tanto tiempo, yo me imaginaba que habían partido un poco después. ¿Sí? Exacto. O sea, que la partida ha sido... O sea, la amistad viene de antes, como los procesos musicales, así como... Igual, ya. Hacer cover no es malo, entre comillas, porque es como que tú ahí, de alguna forma, aprendiendo. ¿Ah? O sea, claro. es como la base de todas las bandas. Sí, es un ejercicio. Es el camino a seguir en realidad. Sí, no, sí, la verdad partir. Que sí. Es como la parte como de aprendizaje realmente. O sea, siempre hay un momento que gente tiene y que... Y sobre todo, yo encuentro que sobre todo esa época como escolar y proto-universitaria, no había muchas lucas, po. Nosotros no venimos de familia, digamos, muy pudiente. Sí, entonces, no es como Pato Soto, ceviche. Exactamente. Y hacer música electrónica, de verdad, así como bien pro, es caro, po, porque los instrumentos son caros y en esa época era mucho más caro. Más caro y había menos factibilidad de comprarlo, en el sentido entonces, que no había mucha. Entonces, variedad. Mira, coincide básicamente el 2001, ya cuando el Gino empezó a salir de la U y todo el cuento, empezó a trabajar, dale, pum, empezamos a comprar teclado y toda la cuestión y empezamos como a generar, digamos, cuentos nuevos. Ahí nació Pinochet, Chacal. Pinochet es bastante viejo, ¿ya? Y bueno, sus años ya. Sí, pues, y de ahí de 2001 hasta el 2006 más o menos, nos fuimos haciendo puras maquetitas, cositas. Y bueno, en el 2006 ingresa Emilio Cisterna, digamos, y ahí empezamos como a tirar más temas, ya teníamos como hartas maquetas armadas y todo el cuento, y empezamos a nacer como banda. Ahora, así como cuando vimos la luz pública, entre comillas, fue gracias a Lázaro. Yeah. Un concurso que se hizo Darken de banda, donde no ganamos, pero sí Lázaro nos llamó un mes después. En el Darken Band. Exactamente, no ganamos ahí, pero Lázaro se comunicó con nosotros y nos dijo, oye, ¿sabes qué? Aunque no hayan ganado, sé que me interesa verlo en vivo. Y ahí fue cuando tocaron en la Avenida España. Exactamente. Con su Lucho. Que eso fue un... Eso lo vamos a contar después. Yo te voy a contar la anécdota tú al ratito. Y bueno, lo quiero interrumpir a Pato porque queremos un poco ir a la música para dejar esa parte interesante de cuando como para parte en vivo el siguiente bloque. La gente humanoide. Así que, amigo Pato, quiero que nos cuentes con qué vamos a escuchar ahora de Humanoide. Mira, vamos a partir por uno de los últimos temas que nosotros desarrollamos en el disco Morbo, que se llama Disease. Es uno de los dos temas en inglés que nosotros tenemos. Nosotros siempre hacemos temas, por lo general, en español. Y este tema habla un poco de la enfermedad que significa el imperialismo, el sistema imperialista gringo, digamos. ¿Ah? Y por eso se llama Disease. De hecho, tiene algunos sampleos de George Bush, que lo incluimos ahí en el tema, y el discurso de la América. Eso, disfrútenlo. Everybody believes in some religion. Estás escuchando Dark Machine. Regresamos aquí en Dark Machine después de haber escuchado el tema Disease acá de los chicos de Humanoide, quienes trajeron su disco Morbo para regalar, así que tienen que escribirnos a programa@darkmachine.cl para que se lo puedan llevar. Pato, tú nos estabas contando que su primera presentación fue en un evento que se llamaba American Cyborgs, si yo mal no recuerdo. Exactamente. Con la gente de Darken, que compartieron escenarios con la gente de Suicide Solution. Un capítulo bastante especial ese. Negro. Yo, bueno, yo estuve en primera fila en ese capítulo. Lo vi y tiró al lado, así que no hay nada nuevo que pueda saber de ese recital, ¿no? Sí, no. Bueno, nosotros no nos gusta pelear mucho, pero de verdad como que la historia cuenta que estaban raja y curados. Nosotros lo vimos obviamente en el camarín. Nos incomodó un poco, pero en el fondo entendimos que había que hacer las cosas, ¿no? Nosotros sí, estamos más concentrados, digamos, en show, tocar, digamos, ¿sí? Fue parte del show, parte que no se dio. Fue pintoresco. Sí, sí, creo yo. Bueno, y gracias a Darken, ahí como que de alguna forma entramos a la luz pública dentro del circuito, digamos. ¿Ya? Y bueno, ahí empezamos con nuestra primera presentación oficial, para como el circuito, y con la inclusión de Emilio en guitarra. Yeah. Oye, Pato, y disculpa, si bien ustedes partieron en el 2001 y este disco lo sacaron el año pasado. Exactamente. No, este año. Para el terremoto lo fui a buscar, justamente. Yeah. Sí, esa misma tarde fue Oscar. ¿Por qué se demoró tanto en salir un disco de Humanoide hecho y derecho, crees tú? Ya, mira, prácticamente porque la experiencia, o sea, es nuestro primer disco, ¿ya? Y esa cosa como de no cachar mucho y hacerle a la independiente, se atrasa un poco, digamos, los tiempos, porque en el fondo tú como que empezáis como a armar temas y como que no tiene mucha experiencia en cómo se graba y todo ese tipo de cosas. Este disco es independiente, ¿sí? ¿No están con Orion Records? Yo no sé que ustedes están ahora con Orion Records. Nosotros grabamos el disco y toda la cuestión en nuestros estudios de grabación. Rucu, caseros. Paloma. Exacto. ¿Mm? No, le pusimos, sí, Humanoids. Humanoids. ¿Cierto? Y para el tema de distribución y todo eso, este año agarramos ahí solamente con Orion. Con Orion. Sí. Nosotros hacemos toda la pega, digamos, grabación, por lo menos para este disco. ¿Ya? Okay. Se puede decir que para... llegó un nuevo integrante acá. Ha llegado ayer. Acaba de llegar el tercer integrante de Humanoide que los tenían lavando platos. Estamos hablando de nuestro amigo Gino. Asiento, maestro. Mira, para que no piensen que esto es todo pauteado. Se puede decir que el nuevo disco de Humanoide... ¿va a ser con Orion Records quizás? Es probable, hay que conversar ahí temas técnicos y todo el tema, digamos, de técnico, básicamente, y administrativo. Sobre Morbo, cuéntanos, ¿cuál es la idea de este nombre y por qué? ¿Quién presenta Humanoide en Morbo? A ver, antes que todo, digamos, el cuento de este disco, un poco, la otra vez conversaba con Eduardo Leiva de Arena 1, y más o menos coincidimos en ciertos parámetros, que en el fondo el primer disco de Arian ya fue más o menos en la misma onda, que en el fondo fue un trabajo como de 8 años. Es casi un greatest hit esto, porque en el fondo es como tratar de sintetizar mucha época de trabajo. Y por eso también el disco es un poquito esquizofrénico, es un poquito variopinto en su estilo. Nos paseamos por todos lados, digamos. Y además que siempre los primeros trabajos, ya sea literario o musicales, siempre cuestan más. Sí. Exactamente. Dar a luz siempre cuesta al principio. Sí, y estando en un lugar como estamos acá, que estamos en el culo del mundo. Bueno, Morbo, no tanto por el culo, es porque cuesta sacar las cosas, pero pienso yo que sacar un disco acá en Chile. Sí, cuesta. Es que forma independiente aún más. Si tú te fijas en los concursos que se han hecho, o sea, ustedes participaron en un concurso y habían, ¿qué? ¿No más de 10 bandas? Exactamente. Básicamente Morbo es el concepto que reúne todas las temáticas del disco, que en este caso son tres. La violencia sexual, el collage sociopolítico y el desamor, así como bien darky. Prácticamente es el enfoque que nosotros tenemos hacia esos temas. Que es de un punto de vista así como un poquito mirándolo de afuera, irónico, yeah. ¿Cierto? Con esa cosa morbosa, como del voyeur, del mirar. Yeah, ¿ah? Voyeurista. Eso. Ya, y vamos a ir a la música, amigo Pato, y con la gente de Humanoides. O amigo Gino, que acaba de llegar. ¿Tú ahí tienes las manos con detergente? ¿Usted está hablando? ¿Qué pasó, amigo Gino? Que presente usted el tema que viene. El Gino Fattori, sí, ¿ah? Pues. Que presente Pinochet. ¿Qué tema vamos ya? El segundo. Que nos cuente un poco de qué trata, que es un poco obvio, pero, sí. Pero que nos presente Pinochet. ¿Verdad? Como adelantó el Pato recién, es un collage sociopolítico que la gracia que tiene es que cada persona que lo ha escuchado, o sea, que los comentarios que he leído por ahí, o que he escuchado también, tiene... O sea, cada persona lo interpreta de forma distinta, según cómo lo perciba. Algunos piensan que es un tema inclinado hacia la izquierda, otros piensan que es una ironía de eso, sino que a la derecha. Entonces esa es la gracia que tiene, porque cada persona lo interprete como quiere. Y aquí va el tema, se llama Pinochet. No le puedo decir señor ni nada, porque no estuve. ¿Por qué no terminamos con esto? La idea de ser mandatario... No le puedo decir si no ni nada porque no lo estuve. Mire. Y el comunismo se va a triunfar en el mundo. Y el comunismo se va a triunfar en el mundo. Mire. Mire. El comunismo se va a triunfar en el mundo. El comunismo se va a triunfar en el mundo. No. No, no. Terminamos con esto, la idea de ser mandatario. No le puedo decir si no ni nada porque no estuve. Mire. Mire. Y el comunismo se va a triunfar en el mundo. Y el comunismo se va a triunfar en el mundo. Comunismo se va a triunfar en el mundo. El comunismo se va a triunfar en el mundo. No. No, no, no, no, no, no, no. No le puedo decir si no, nada, porque no lo estuve. que el comunismo no ha pasado. Estás escuchando Dark Machine. Seguimos con los chicos de Humanoide en Dark Machine, muchachos. Y queremos hacerle una pregunta netamente. Pero antes de hacer la pregunta, voy a acotar de nuevo que el disco de Humanoide lo trajo acá la gente de la banda para regalar. Así que escríbanos a programa@darkmachine.cl y para que se lo lleven, muchachos. Y lo pueden escuchar con una rica tabla de Darmachina aquí con el bar. Sí, también. Eso pues si lo quieren escuchar acá en el bar, hay que dar el dato. Sí. Más de una vez lo hemos puesto acá. Sí, sí, pues acá sí. Lanzamos Pinochet. Sí. Y ahora, hablando de guitarras, vamos a hacerle la pregunta, ya que Emilio... Es un poco tímido. Emilio tiene... Un poco callado, ya. Tiene un sed, compadre. Sí, tiene sed, Emilio. Pero sé que lo tiene sed, ¿de qué? ¿Qué es lo que quiere beber? De rock. ¿Qué quiere beber? Alcohol. No puede beber alcohol. Ah, estamos mal. Hablando del pero tema... Pero rockero que no bebe alcohol no puede ser. No, es raro esto. Sí. Pero por prescripción médica. Ah, ya, por favor. Ahí está. Salía algo extraño. Ya que tú tenías un cuento musical como distinto a lo que es la electrónica, Emilio... Sí. ¿Cómo es para ti trabajar con una banda electrónica, ya que tú tenías un gusto musical distinto? Mira, desde que ingresé a la banda en el 2006, uh-huh. La idea fue meterle guitarra a las maquetas que ya estaban hechas. ¿Ya? ¿Sí? La idea mía siempre fue, independiente que yo venga de una escuela más rockera, uh-huh. Lograr que sea a lo contrario a eso, ¿cachai? Acoplarme a la electrónica. Claro. Con el tiempo y las bases que se han hecho... se ha ido como potenciando el tema de la guitarra. Sí, sobre todo en vivo. De hecho, vivo. Las maquetas que se están generando van acopladas un poco a lo que podría ser la guitarra. Como que los temas ganan bastante con el tema de guitarra realmente en este caso. Como que pasamos de yo meter guitarra a los temas a acoplarnos como un todo. Hacer una sincronía. Claro, con la guitarra incorporada. Y ese es nuestro tema también, que en el fondo nosotros operamos de alguna forma como banda. Claro. De hecho, yo recuerdo un poco esa tocata de venir a España y la que hicieron en la sala SCD, en Dark People. Así, la 1. La 1. Sí. Que igual se notaba realmente como esa evolución y que la guitarra está como bien puesta y claro, bien, bien acoplada. Bien acoplada con el tema. O sea, me acuerdo de esa venir a España que estaban como recién quizás, pero en Dark People se notaba que, ¿sabes? Que la cosa estaba bien así. Bueno, el hecho de escuchar otro tipo de música, más rockera, en realidad lo que es rock, el rock abarca todo. Sí. Sí, me ha permitido también darle otros matices. Claro, que no te los da el teclado, no te los da el mouse. Claro. bueno. La tecla. Nosotros trabajamos poco con mouse, trabajamos más con tecla. Alguna disputa entre guitarra y ordenador. Es que no estoy de acuerdo contigo. Estamos hablando de sincronía. Ese es un tema para un programa aparte, la verdad. Bueno, vamos a ir a la música ahora, así que quiero que presenten ahí el siguiente tema. Que es Maldita. Mira, fíjate que nosotros, como decimos siempre, no tenemos empacho en pasearnos por todos los tópicos musicales de la electrónica. De hecho, este tema es lento y lo tocamos en vivo y es como súper atmosférico, tiene harta guitarrita acústica con efecto, tiene pianito. ¿Ah? Uh-huh. Entonces, este tema se llama Maldita y habla un poquito, es un tema más darky y se lo dejo para que lo evalúen y se hagan su propia opinión. Esto es Humanoides en Darmachine. Estás escuchando Dark Machine. Estamos de regreso en Dark Machine con Humanoides. ¿En qué está Humanoide ahora, don Patricio? Ahora estamos... Bueno, básicamente estamos en promocionar nuestro primer disco Morbo y a su vez también estamos comenzando a trabajar en un segundo disco, ya con la experiencia ganada, digamos, ya sabemos un poquito cómo hacer las cosas, entonces lo más probable es que este disco, este segundo disco ya se demore menos, ¿ya? Hay maquetas, hay ideas entre medio, así que estamos en proceso de desarrollo. Tiene un poco la experiencia ya de haber sacado el primer disco. Y una experiencia larga. Que le da el training para lo nuevo. ¿Se puede adelantar cuál sería la temática de lo nuevo? ¿Hay algo que se pueda contar? Así como dentro de todo, igual más o menos seguimos como en la misma parada de pasearnos, digamos, por un híbrido de estilo, pero siempre y cuando sea como bien acoplado. Y en temática tampoco nos cerramos. O sea, hemos hablado así como, oye, este tema se podría llamar así, así. A lo mejor nos vamos por otras temáticas, más espirituales, anda todo a saber. Es un tema medio sin pop. Sin pop también, sí. Más parecido a The Beach. Ahí estamos viendo qué sale. Oye, hay algo súper importante. Ustedes van a tocar con el Cerebro. Uf, cuando me dijeron me fui de... raja, Sí, más o menos. Igual yo creo que igual es el sueño del pibe, porque en el fondo... prácticamente, o sea, Nitzred, que se dio Fondos 4-2, DAF, son como influencias directas nuestras. Son como nuestros papitos o casi nuestros abuelitos. Sí. Entonces, tocar con esta banda que es histórica, para nosotros es un gran. Que yo escuchaba en el colegio, ¿no? Sí, en cassette pirata. Exactamente. es una gran responsabilidad. Nosotros la tomamos de ese punto de vista. Sí. ¿Tú, Gino? ¿Qué sentí el hecho de tocar con una banda que escuchaste de niño? Buena, pues sí, como decía recién, yo escucho Nitzred desde que estaba en colegio, y en cassette pirata, nada más fue rebobinándolo con el lápiz Bic. Eso sí que ochentero. Claro, además ni siquiera estaban editados acá en Chile, entonces era un logro conseguir un cassette de Nitzred. Y ahora, chuta, tocar con ellos. Sí. Yo creo que los escenarios se van dando en la medida en que tú vas ganando experiencia. Yo creo que hemos llegado a esta instancia de tocar también con una gran banda que es de Perú, chilena, que es Arian One. Es un escenario merecido de alguna forma por todo el trabajo y para nosotros es como un broche de oro, digamos, para el año y para todo lo que hemos venido haciendo, digamos, hace rato. Ya es como también una cuota de confianza de la gente que organiza para nosotros. Y es como el paso previo a viajar a Europa. Eso nosotros reconocemos que estamos un poquito más atrás que otros, como Arian 1, que sea Deep Route, Vigilante. Pero yo creo que no hay que ser ansioso en esto, hay que trabajar bien. Hay que desarrollarse como banda y hay que ir quemando escenarios. Si para qué estamos con cosas. Sí, que eso es bueno lo que dice Pato, porque lo que hemos hablado muchas veces es que muchas bandas hagan un demo y ya quieren tocar en vivo y se olvidan del trabajo en sí. Ojo, que los escenarios no quedan grandes. Claro. Muchas veces quedan muy grandes. Eso es bueno. No, o sea, ¿no? Y ojalá ir a Europa o donde sea ya con una carrera más consolidada. Y exactamente. Bien. Nosotros recién tenemos un disco. Claro. Arian 1 tiene 2. Ponte tú, Deep Route tiene 2 también. Vigilante ya por el tercero, cuarto, creo. Sí, porque entonces, Arian 1 tiene... ¿Cuánto? ¿Como 20 años ya? Exactamente. De trayectoria. Yo creo que el tiempo de para que Humanoide salga va a llegar tarde o temprano, así que... Y bueno, estamos en eso, estamos preparando nuestra presentación nomás. Ahí, ¿cierto? Y tocando harto. Nosotros igual no tenemos tapujo en tocar frente a público, y hemos tocado este año en frente a públicos completamente diferentes y han enganchado súper bien. Y con bandas súper pop, bueno, qué sé también, yo. También, como decía César, ampliar tu... Espectro de público. De público. Y nosotros, o sea, en ese sentido, no nos cerramos al círculo y a la escena, porque nosotros consideramos que hacemos música para la gente en general. Si nos cerramos, digamos, en el dark, en el electric, solamente para esa gente media oscurilla, es como que. Es muy limitado. También es como así, pues da para eso. O sea, hay música y música. Exacto. Se nos hizo cortísimo, sí. Muchachos. Y vamos con el último tema. Vamos, caos, que vamos a cerrar la entrevista aquí con la gente de Humanoides. Les recuerdo que tenemos el disco Morbo para que nos escriban y se lo puedan ganar. Así que, amigos, chicos, pueden... Te sale rico Morbo. Sí. Sale rico. La carátula, un dato freak, la carátula es... Me puse rojo. Sí, la carátula es un orgasmo de una actriz porno muy conocida. Uf, me da un poco de calor. Insisto, yo quiero abrirlo. El disco, bueno, y el tema de ahora, el último tema, Caníbal. Habla un poco de nuestra temática ácida, sexual... Caníbal, no voy a explicar qué significa, escúchelo y realmente pases el rollo. Un poquito de morbo. Exacto. ¿Sí? Eso, pues. Oye, chiquillo, y le damos muchas gracias. A la vuelta nos despedimos. Vamos con el temita Caníbal, muchachos. Esto es Dark Machine. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Regresamos aquí en Darmachín para cerrar un poco el programa de la noche y tarde de hoy. Escuchamos Caníbal de Humanoides. Así que, chicos, les quiero dar las gracias por haber venido al programa. Creo que estuvo muy entretenido en la entrevista. No sé si quieren decir algo para el cierre, para la gente que nos escucha. Bueno, básicamente agradecerle, digamos, a ustedes que nos hayan invitado y que sean este tipo de espacios para promocionar bandas chilenas y latinoamericanas, ¿cierto? Encontramos que es una buena iniciativa y prácticamente darle gracias a todas las personas también que han influenciado y han, de alguna forma, nos han dado una mano, digamos, en nuestro camino como banda, digamos, ¿eh? Gino, ahí usted, maestro, también tiene sí, que me sumo a los agradecimientos y... Uh-huh. Más que nada invitar a la gente también a que posiblemente nos vean luego en Morgana, en Valparaíso, por confirmar, y en Nitzerev en diciembre, para que ahí nos vean en acción. Eso va a estar bueno, sí. Como vamos a estar ahí presente, viendo, ahí vamos a estar haciendo fuerza para lo nuevo, lo como parte del Orion Fest. Humanoide. Sí, y un saludo también para toda la gente de la escena, que no solamente, y esto es un consejo que le damos como, como banda, y siempre es un tema que sale cuando nos juntamos con otras bandas, que no solamente vayan a bailar a las fiestas, sino que también vayan a ver bandas, disfruten de las bandas y apóyenlas, porque es lo único que tenemos. Es un buen mensaje, ¿eh? Sí, ese es un buen mensaje. Es un buen mensaje, sí. Exactamente, sí, porque muchas veces la gente, como salen bandas, como que no pesca, se aleja y pone ahí su jugada larga de repente. Sí. Bueno, la gente que está escuchando el programa, muchas gracias por la sintonía, gracias por la paciencia de haber escuchado a Patricio. No, gracias, gracias a ustedes. Así que... hicimos el esfuerzo de venir a ustedes, así que les mandamos un gran saludo. Todo eso, muchachos. Sí, se le agradece. Tenemos el disco de Moro para que nos escriban, así que yo también me despido. Un abrazo para la gente. Nos vemos nos oímos el próximo miércoles, muchachos. Sí, chao, chao. Adiós.